en ese sentido. Y después lo bochornoso de lo que está pasando en este momento en el Congreso, de los debates al interior de los bloques, cómo meten trabas, digamos, jurídicas para no terminar de tratar el tema de nulidad de indultos. Nunca, parece que inclusive Jaunarena lo decía, no se trata aquí de volver con la teoría de los dos demonios, pero prácticamente es lo que se hace todo el tiempo, ¿no? Pidiendo a los otros que también pidan perdón por aquello que hicieron. En ese sentido, hay una parte de la sociedad que no va a reconocer nunca, ¿no? Lo que fue la dictadura. Sí, es posible. Alguna vez una encuestadora nos decía que había detectado que existen en la sociedad argentina bolsones permanentes de contenido autoritario y fascista, que era de un porcentaje relativamente alto. Lo que pasa es que no estaban interconectados, ¿no? Había pequeños grupos skinhead, delirantes, por el otro lado algunos fanatismos religiosos, ultracatólicos, y bueno, ese conjunto no articulado daba un piso, claro, que tal vez sea bastante importante si uno piensa en la cantidad de oyentes que tiene Radio 10, por ejemplo, sí. Así que y el nivel de influencia que tiene en la opinión pública en general. Hay un sector que es así y creo que no lo va a reconocer. Lo que me parece que define en el discurso de Jaunarena, en el discurso de López Murphy, es que lo que niegan es los fallos de la justicia, y esto es a donde creo que cae todo y es fundamental. El fallo, esto hay que recordarlo porque parece que hay medios que quieren negarlo. La justicia, el fallo en el juicio de la Junta de los Comandantes, que es absolutamente ejemplar, y después, si quieren, puedo desarrollar un poco la idea de por qué avanza más las investigaciones de derechos humanos en nuestro país que en algunos países hermanos. Y uno de los elementos es ese juicio de las juntas, que trataré de explicarlo después. Pero les digo, ahí está clarísimo. En una parte dice, no hay nada que justifique, no existió una guerra, hubo terrorismo de Estado, hubo un plan establecido por las Fuerzas Armadas y que de esa manera se aplicó para perseguir al disidente político. También el espectro de las víctimas no son las agrupaciones armadas, que ya quedaban resabios mínimos, claro, en el momento del golpe, sino las organizaciones populares que eran contestatarias. ¿Cuál es el elemento común entre Santucho y Monseñor Angelelli? No existe, no podemos decir que los dos eran agentes de la subversión internacional, siguiendo el lenguaje de la nación o de ámbito financiero. No es cierto eso. Claro. El elemento común Yo pensaba en es distinto. que era, pensaban distinto al régimen, al sistema. Este es el elemento que los une. De ninguna manera, yo creo que entre ellos, en un sistema democrático, hubieran sido opositores muy duros. Claro. Uno un marxista, duro, que planteaba la lucha armada, y el otro un pacifista, cristiano, de la teología de la liberación. No había elementos. Los dos son víctimas de la dictadura, porque los dos lo que tenían era que se oponían al régimen de la dictadura, del sistema de marginación, que estaban tratando de implementar en este momento y que son exitosos en este, ¿no? ¿Cuál era la parte que usted quería desarrollar sobre el juicio de las juntas que es importante para tener en relación a nivel internacional con otros países que han sufrido dictaduras? ¿Cómo no? Algunos, a veces, algunos amigos, organismos hermanos de Chile, de Uruguay, dicen, no entendemos por qué ustedes pueden avanzar a veces en algunas cosas y nosotros no podemos. Entonces me piden opinión sobre determinados juicios o causas particulares. Dice, ¿cómo ven ustedes, cómo ves esto? Y lo que yo les decía es, nosotros trabajamos durante la época de la dictadura tirando los juicios individuales, los habeas corpus individuales. Entonces, si lo pudiéramos hacer gráfico, lo hacemos abajo, las desapariciones de cada uno. Pero después vino el juicio a las juntas, que juzgó por una orden de arriba del presidente a los responsables de la implementación de la metodología. Claro. Entonces, en esto que se llama hoy megacausas, no es más que el conjunto de causas individuales unidas a partir de De lo que el lógicas. punto 30 de la sentencia a las juntas militares de la dictadura establece. El punto 30 dice, a partir de ahora se debe juzgar a los comandantes de zona y de subzona, que ese tribunal no tenía competencia para hacerlo. No quiero abrumar a los oyentes en cuestiones técnicas, pero no podían hacerlo. Dio la orden que se juzgar a los comandantes de zona y de subzona. En esos, que esas son las megacausas de hoy, en esas causas están las individuales. Por lo tanto, tenemos los responsables inmediatos, los responsables mediatos, los que dieron las órdenes, todo eso está en la línea. Estamos investigando, pero está planteado en términos jurídicos. Uh-huh. Y eso no lo pudieron hacer, porque en Chile, por ejemplo, no se llega a la responsabilidad de Pinochet. Claro. Se tiene casos individuales. Aún la caravana de la muerte, que es la investigación más masiva que han tenido, no se llega más que al que dio la orden inmediata sobre esto. Pero no hay posibilidades de seguir la cadena de mando a los que dieron las órdenes. Y por lo tanto, la gran diferencia es el juicio de las juntas. Ravena, una última pregunta. ¿Qué espera para este 24 de marzo? Mire, estamos bastante con la llaga abierta del dolor, ¿no? Y me parece que en recuerdo a la generación desaparecida, tenemos que tener la mirada en el futuro. Para mí es imprescindible que ese ejemplo esté presente. Y a ver si lo puedo decir sereno. Si ellos estuvieran, no estaríamos como estamos. Por lo tanto, recordémoslos y que nos den fuerza para cambiar esto. Ahora, señor Ravena, muchísimas gracias por haberse acercado esta mañana. Ha sido un gusto, como siempre, cada vez que salimos al aire con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. En comunicación telefónica con Noemí Oliveto, que es legisladora de autodeterminación y libertad en la ciudad de Buenos Aires y también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. ¿A vos qué te parece que hay que hacer con la ESMA? Mira, es un tema muy complejo lo de la ESMA, ¿verdad? Sí. Primero, me parece primero que hay que vaciarla, no tiene que quedar un solo militar, que en principio aparentemente estaría comprometido, pero bueno, creo que hay que garantizarlo a fondo. Después, más allá del Museo de la ESMA, ayer hubo una discusión en la legislatura sobre la placa para Azucena de Villaflor, una discusión que costó muchísimo, ¿sí? Bueno, te imaginarás que por supuesto nosotros desde Autodeterminación y Libertad reivindicamos enormemente la tarea que Azucena hizo, lo que ella fue, claro, no solo como fundadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, sino que es la que logra sacar la primera solicitada. Exactamente. Bueno, el asesino y el torturador de Astiz, el que se encarga de señalarla para que la secuestren dos días después que secuestran a las monjas francesas, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si vos me preguntás lo de la placa, yo te digo, bueno, como cosa simbólica, apoyo que haya una placa, pero Azucena fue mucho más. El peligro es de que no se cosifique el tema de los desaparecidos, ¿sí? Que no le pierdan el vacío. Hubo otras posiciones en la Cámara donde, por ejemplo, planteaban defenderla como una persona que defendía los derechos civiles, es decir, vaciarle de contenido a lo que esto fue. Bueno, nosotros pensamos que lo de la ESMA, pero primero no tiene que quedar solo un solo marino más ahí. Segundo, que la ESMA ha sido un centro clandestino de detención y de tortura, donde se cometieron crímenes aberrantes, ¿sí? Y que lo más importante para nosotros es que el reclamo de justicia hoy sigue pendiente. Claro. Hay más de 10.000 represores, ¿sí?, que pertenecieron a las instituciones estas, la ESMA u otros centros. Entonces, a nosotros nos parece que la ESMA es un símbolo de la barbarie de lo que acá ocurrió, ¿sí? Totalmente. Entonces queremos, por ejemplo, no se podrían excavar lugares, ¿dónde están los archivos? No puede ser que ninguno de ellos sepa nada. Todos los oficiales que pasaron por la ESMA y que todavía están, y incluso bajo el mando de Godoy, que hace las declaraciones, ¿verdad? Este general que dice, bueno, vamos a poner a la ESMA, ¿no? Entonces, y los centenares que se retiraron ya, ninguno sabe nada, ninguno sabe ningún dato, ninguno puede aportar ningún dato. No se tiene que perder de vista eso, ¿no? Claro, entonces a mí me parece que por eso la discusión es tan compleja. No es solamente como museo, además, ¿museo de qué? Por ejemplo, digo, podría ser algo así como que se mostrara cómo vivían los desaparecidos, qué música escuchaban, por qué pelearon, cosas que hoy siguen vigentes. Exactamente. Pregunto, ¿no? Si Siringo, ¿van a poner una foto de Siringo? Eso no es el museo de la memoria para mí, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, el genocidio de ayer se mantiene con la impunidad de hoy. Y bueno, y esto es por lo que hay que pelear. Noemí, te queremos agradecer mucho la comunicación y tu mirada, bueno, entonces... ¿Me dejás una cosa más decirte? Pero, por supuesto, claro. Te pido disculpas, pero quiero especialmente decir que hoy en FUAM 470, ¿sí?, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Aula Magna, de las 16 horas, ¿sí?, van a estar Bayer, Pavlovsky, Alagia, que es un fiscal de la Cámara Penal, y va a estar un miembro de la comunidad boliviana tratando de charlar otro tema también que tiene que ver con muchas de estas cosas, aunque no parezca, que es el código de convivencia y de contravenciones de la ciudad, ¿no? ¿Qué poder va a tener la policía para reprimir? ¿Cómo baja la pena a los menores de 16 años? Entonces me gustaría mucho invitar a la gente a que participe en este debate. Quería decir esto. Ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿a la qué hora? 18 horas, Juan 470, va a estar Tato Pavlovsky, va a estar Osvaldo Bayer, ¿sí? Alagia, que es un fiscal que hizo junto con el código de convivencia junto con Zaffaroni, ¿sí? Y hoy tienen, bueno, código que hoy se quiere reformar con medidas más represivas que los adolescentes ya la han sentido. Claro. Empezaron por la ley seca y esto no termina acá. Yo tengo la sensación de que adolescente va a ser igual a delincuente dentro de un tiempo, porque se baja la pena a los 16 años, ¿no? La ley es bastante dura, desde la prohibición de usar la calle sin permiso de policía, de scratches. Otra forma de represión en términos de democracia en este caso, ¿no? Claro, por eso digo, está muy ligado, ¿no? Entonces, yo invitaría a todo el que quiera venir a que venga. Es un debate abierto, son diálogos. Bueno, creo que las cosas interesantes las podemos construir colectivamente, pensándolas, cómo ponernos a esto y cómo solucionar el problema de fondo, sobre todo de los jóvenes y de los sectores más marginales, que no se soluciona penando. Totalmente. No es con más pena que se soluciona. Noemí Oliveto, muchas gracias entonces por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Noemí Oliveto, legisladora de autodeterminación y libertad. Me pidió María Salceda que la disculpen porque se ha retirado velozmente de este estudio de FM La Tribu, porque tenía algunas actividades para hacer en el día de hoy, porque se casa una compañera de La Tribu, entonces tenía que ir al casamiento. Nos vamos con el móvil de FM La Tribu, señores. Ahora el señor Dante Báez está comunicado telefónicamente con nosotros, cuando son las 11:30 de la mañana. Dante Báez, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué dice usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vamos? Muy bien, recorriendo un poco la ciudad con algunos conflictos en diversos lugares. Estuve hace unos minutos frente al edificio que está en Alem al 900, el edificio que se conoce como el de Movicom. Uh-huh. En realidad no es un edificio Movicom, la mayoría del edificio son edificios de ellos, pero hay en ese lugar también oficinas de los laboratorios Abbott, una empresa farmacéutica de origen estadounidense, que está en este caso intentando despedir a 60 trabajadores. Esto no es la primera vez que sucede. Hace poco más de 2 años esta empresa tenía en Argentina unos 500 visitadores médicos. Hoy en día son 260 nada más. Hace 2 años despidieron a los últimos 80, hoy quieren hacer un nuevo ajuste. Y bueno, nos acercamos a dialogar con los delegados de Abbott, de los visitadores médicos de Abbott, para que nos cuenten de qué se trataba. Estuvimos hablando con Carlos Moreno, que es delegado de Abbott, y con Ricardo Feidro, que es secretario general adjunto del gremio de los visitadores. Los escuchamos. Bueno, tenemos un conflicto porque la empresa Abbott, una multinacional farmacéutica de origen americano, decide despedir 61 trabajadores a PM, aduciendo una crisis por la que no atraviesa. Esta es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, figura en el ranking de Fortune entre el ranking de las 250 más importantes. Ella sola factura más que lo que tienen como Producto Bruto Interno algunos pequeños países. En la Argentina factura 240 millones de pesos al año, o sea, tiene una actividad floreciente. Sin embargo, aduce crisis para seguir despidiendo trabajadores. Bueno, hasta el momento la empresa no se ha dispuesto a dialogar con los trabajadores ni con el cuerpo de delegados, con lo cual las movilizaciones que se vienen repitiendo ya desde hace varias semanas se van fortaleciendo también a medida que pasa el tiempo. En el día de hoy son unas 50 personas que están frente a las oficinas, al edificio de las oficinas de la empresa, tratando de, en realidad, reclamando un diálogo. Es ridículo. Más allá del reclamo de los despidos, lo que están reclamando hoy por hoy es un diálogo. Esta empresa presentó un recurso frente al Ministerio de Trabajo en el cual aduce esta situación de crisis, y bueno, lo que nos contaban los trabajadores es que es una empresa de convivencia hoy en el San Martín, y cuáles son las expectativas. Sí, uno puede hablar de modificaciones al Código de Contravenciones y de Faltas, que es el Código de Convivencia. Hablar de una reforma suena exagerado. En realidad es un código que regula los derechos mutuos que tenemos en el espacio público, por eso se llama de convivencia, porque no tiene nada que ver con la seguridad de los individuos ni de las personas. Los temas que tienen que ver con la seguridad y con los delitos que atentan contra las personas están en el Código Penal, las figuras. Uh-huh. Esto es bueno aclararlo, porque en la tormenta, en esta avalancha por denigrar al Código de Convivencia, que por supuesto tiene muchas cosas para ser modificadas, porque todas las normas tienen que ser flexibles y adecuarse, sobre todo las que tienen que ver con cuestiones culturales, adecuarse al desarrollo de la sociedad. Sí. Lo que es bueno aclarar es que en esta locura por denigrar al código se plantea el problema de la seguridad. No tiene nada que ver la seguridad con el Código de Convivencia. El Código de Convivencia tiene que ver con contravenciones y faltas. No se puede considerar criminal a uno que ocupa el espacio público, uh-huh, a una persona que deja en doble fila el auto para dejar a los chicos en el colegio. Uh-huh. Y tampoco yo considero criminal a una persona que ofrece sexo en la calle, independientemente que preferiría que pueda trabajar de otra cosa. Shifrin, ¿cómo se llega a cierto consenso para modificar este código? Porque en un momento cuando se estableció fue muy criticado, pero bueno, se llegó a una instancia en la cual, bueno, se aplicaba. Ahora, ¿cómo empezó el proceso para que se intente modificarlo ahora? Es bueno tener en cuenta que cuando este código se sancionó, sí, pudo tener algunas exageraciones a favor del pensamiento progresista que lo impulsó, pero así como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires no es una vieja constitución liberal, tiene muchas más garantías afirmadas en su texto, es más progresista, por decirlo así, manera, claro, Teniendo un formato liberal, también es cierto que el Código de Convivencia tiene que ver con con la vocación de la ciudad de ser una ciudad moderna, integradora, que no sanciona al excluido socialmente, excluyéndolo a su vez jurídicamente, uh-huh, que trata de resolver los conflictos mediante mecanismos de mediación, teniendo en cuenta que todos se tratan en definitiva de distintas culturas, de de la diversidad que tiene que convivir en una ciudad. Sí. Hasta ahí fue lo que primero que pasó con ese código, que en realidad hubo sectores del poder que fueron perjudicados por ese código porque hacían caja. Ajá. Con esos famosos edictos policiales. La policía, en una Argentina que ha quedado bastante atrás, espero, sí. Pero que en aquel momento fue criticado por eso. Además, es cierto, y esto es cierto, que es importante hoy entrenar a la policía en la lectura del código, porque realmente no lo leyó. Ajá. Pero que lo más importante de todo es que la autoridad preventora, o sea, la policía, esté conducida por los fiscales. Sí. En la medida que no tengamos fiscales en los barrios, nosotros podemos armar una ley muy hermosa. Eso es iluminismo. La ley es perfecta, está hecha a imagen y semejanza de lo que tenemos en nuestra cabeza, pero en realidad hay que tener el aparato punitivo, judicial, que pueda llevar adelante esa ley. Claro. Y en la ciudad de Buenos Aires no hemos tenido ni justicia autónoma, claro, ni justicia propia, ni policía propia. Eso por falta de presupuesto y por falta de que la nación no le entregó a la ciudad, digamos, esos poderes, ¿no? Sí, y también es cierto que, y finalmente, quiero decir, que sin ninguna necedad hace falta modificar el código, porque yo creo que se tiene que establecer claramente la diferencia con el código penal, como le decíamos antes, pero para el vecino que tiene a los travestis en la puerta a las 4 de la tarde y los chicos a las 5 de la tarde vuelven del colegio, sí, la verdad que el problema existe. Sí. No puedo decir no existe el problema. Uh-huh. Si para él es el tema es agresivo, si eso resulta agresivo, si eso lo violenta, hay que buscar mecanismos para resolver eso. Yo entiendo que hay problemas de horarios, que hay problemas de zonas, que hay soluciones relacionadas a horarios, que hay soluciones relacionadas a zonas, que no puede quedar así como está. Sería muy necio de mi parte aferrarme a una cuestión ideológica de prohibido prohibir, cuando en realidad aquí hay que resolver ese problema. Uh-huh. Y además también creo que en algunas cuestiones donde las contravenciones se acercan un poco a situaciones de hechos violentos, sí tiene que haber sanciones. Obviamente. Uh-huh. Tiene que haber sanciones claras y hay que ponerlo. Pero lo que no podemos aceptar es una lógica represiva. Uh-huh. que intente llamar pequeños criminales a los que hoy están excluidos socialmente y porque no tienen trabajo, caminan por las calles con todo su derecho. Eso era lo que le quería preguntar, Shiffrin, porque dada la composición actual de la legislatura porteña y viendo, digamos, algunas de las declaraciones de legisladores de algunas, de por ejemplo, del macrismo, que es una bancada casi mayoritaria ahí en la legislatura, se vuelven a discutir figuras parecidas a las del merodeo y ese tipo de cosas. Entonces, a ver si ahora que nuevamente se está discutiendo el código de convivencia, no estamos un poco como atrasando en esa discusión, ¿no? Sí, la palabra merodeo es medieval. Uh-huh. El señor castigaba al siervo que en lugar de estar en la gleba produciendo, merodeaba. Uh-huh. Por sus dominios. Esa es el origen de la palabra merodeo. Uh-huh. Por supuesto que igual el macrismo no tiene mayoría, son solamente 23, y ahí sí debo decir que hay algunos diputados dentro de ese bloque, sí, que no tienen nada que ver con otros, ¿no? Hay algunos que realmente plantean estos temas con una enjundia represiva, tienen tanta gana de encontrar una relación entre el delito penal y la convivencia, las cuestiones de menor cuantía. Uh-huh. Y otros que no, que evidentemente son conscientes que hay una constitución en la Ciudad de Buenos Aires que respetar. Hay una cuestión también que se plantea en este mismo tono, ¿no? Por lo menos lo plantea el diario Clarín, que en esta diferencia que usted hace y señala bien entre los delitos que están establecidos en el Código Penal y lo que sería el Código de Convivencia, esta diferencia, y se plantea que uno de los temas que se discutirán hoy en este debate es la baja de la punibilidad de los menores de 18 a 16 años. ¿Eso no le correspondería también al Código Penal y no al Código de Convivencia? No, tampoco, porque yo no estoy de acuerdo con la punibilidad para menores de 16 años, ni en el Código Penal, ni en el Código de Convivencia. Sí. Ahí hay un problema. No, digo, le correspondería discutir en todo caso. Sí, pero igual no se va a aprobar eso. Sí. Y lo más saludable de la reunión de hoy es que, en lugar de intentar un arrebato veraniego, como hizo Macri con una conferencia de prensa, sí, donde presentó un pseudo código, porque en realidad fue un arrebato de verano bastante mamarracho, que ni siquiera lo vimos, y no lo ponen en la legislatura y no lo traen porque no se animan a someterlo a nuestro escrutinio. Sí. La verdad es que lo que se va a discutir hoy es el camino que se va a utilizar hoy, es el camino razonable, convocar a los vecinos, convocar a la gente, iniciar un debate público de puertas abiertas, y ahí, por supuesto que no lo vamos a decidir por votación en asamblea, porque para eso hay representantes del pueblo, la gente vota y hay 60 legisladores, uh-huh. pero este camino de un debate abierto nos va a permitir escuchar a las instituciones del derecho, uh-huh. A los académicos y sobre todo a los vecinos, y finalmente vamos a tener que buscar actualizar y modificar puntualmente el código en las cuestiones que evidentemente no son suficientes. Pero de ninguna manera vamos a adecuar el código de contravenciones y de faltas a las costumbres, a los usos y costumbres de la policía, sino que yo creo que lo que tenemos que hacer es adecuar las costumbres y los usos de la policía mediante los fiscales, el Ministerio Público en cada barrio, a las leyes de la ciudad y a la cultura ciudadana y a nuestra civilización. Uh-huh. Entonces, Schifrin, digamos, como para ir cerrando, una de las grandes presiones que tuvo este código es la Policía Federal. Dificultades para entenderlo, venía de aplicar edictos policiales, los edictos policiales también son medievales. Sí. Finalmente hubo, esto he hablado con muchos comisarios, yo no voy a tener una mirada maniquea de los policías son los malos y los civiles los buenos, sería sí. una barbaridad de mi parte. Yo he hablado con muchos comisarios, he reflexionado con ellos, tengo en cuenta que tienen dificultades para manejar esta herramienta, que no se ha estudiado lo suficiente. Uh-huh. No se dan cuenta que tienen que actuar con dos herramientas al mismo tiempo como autoridad preventora. Uno es el Código Penal y el otro el Código de Convivencia. Por ejemplo, el Código Penal establece que hay una figura de exhibición obscena que perfectamente podría en el caso de Palermo para resolver una emergencia. Uh-huh. Lo aplicaron. No es que me guste, pero es la ley y está en el Código Penal. No es que a mí me guste esa figura, pero está en la ley y es el Código Penal. Es decir, creo que puede evolucionar esta situación en la medida que haya fiscales votados por la legislatura, porque no es una institución vertical, la justicia, los vota la legislatura, aprueba sus pliegos, son especialistas en derecho, consumados, surgen de una lógica pluralista que conducen a la policía. Es decir, una sociedad democrática va conduciendo a sus instituciones auxiliares como la Policía Federal. Es auxiliar, y de ninguna manera la ciudad es auxiliar de la policía. Claro. ¿Cómo seguirá después de esta audiencia la cuestión dentro de la legislatura, los mecanismos? Digo. Por ahora el tema está en debate. Sí. Seguramente hay que ver si el Ejecutivo toma la iniciativa de mandar un proyecto de ley. Uh-huh. Y si no, seguiremos trabajando en la legislatura. Yo creo que este año van a salir las modificaciones. Pero no estamos hablando de un problema serio como puede ser el polo petroquímico del Dock Sud, uh-huh. que es un polvorín que está al lado de la ciudad de Buenos Aires y que habría que, de manera emergente, habría que resolver problemas. Uh-huh. No estamos hablando de una bomba de tiempo, no tenemos emergencia jurídica. Es decir, me llama mucho la atención el arrebato veraniego del macrismo, porque en realidad lo que están haciendo con este tema es campaña electoral. Uh-huh. Y lo que hay que recomendar para estos casos es ir a ver la película Bowling for Columbine, la película que hace 2 años ganó el Oscar, que es un documental extraordinario sobre cómo a través de una avalancha mediática se generan situaciones de inseguridad y se propende a la misma violencia, ¿no? Uh-huh. Se la impulsa. Una última pregunta que tiene que ver con otro tema. En el fin de semana también se leía en los diarios la situación de plantear una instancia de construir un polo farmacéutico en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Eso, ¿tiene alguna viabilidad en el corto plazo o todavía es un proyecto? No, me parece una mala idea, me parece una idea aislada, me parece bien. Uh-huh. Aún siendo aislada la podríamos apoyar perfectamente. Hace un tiempo el que era secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Hecker, había trabajado en este proyecto y avanzó mucho. Sí. Es importante tener una ciudad con un perfil productivo. Están hablando además de un polo farmacéutico con toda una serie de medidas para evitar que sea contaminante. Uh-huh. Esta es una ciudad que tiene que tener un desarrollo cultural, un desarrollo turístico, pero tiene que tener un desarrollo laboral y además cierto perfil industrial. Obvio. Y el sur de la ciudad está vacante. Lo que sí es cierto es que hay demasiado dinero, demasiado dinero y demasiado superávit fiscal, o por lo menos suficiente superávit fiscal, como para desarrollar un fuerte emprendimiento económico, una fuerte intervención del Estado de la ciudad en el sur de la ciudad y al mismo tiempo desarrollando políticas activas y creando empleo, en lugar de seguir, digamos así, con esta inercia simplemente de galería. Uh-huh. Con gestos muy progresistas y muy saludables, como acompañar al presidente a la ESMA. Uh-huh. Con muchos gestos de galería realmente que me reconfortan, pero la verdad es que estamos aquí para desarrollar un programa de gobierno con una lógica económica y social distinta a la de los 90. Tiene dinero el gobierno de la ciudad y lamento que no plantee rápidamente un fuerte desarrollo con presencia del Estado, generando puestos de trabajo y reemplazando al asistencialismo. ¿Le está faltando eso? Le falta desde que llegó, porque no está muy convencido de que en la ciudad de Buenos Aires hay que actuar sobre la macroeconomía. Uh-huh. Es una ciudad poderosa, una ciudad, una fuerte dinámica, es el centro de cualquier cualquier situación de desarrollo nacional, incluido la soja, que aparentemente hoy en boom no tiene nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, repercute en las instituciones financieras de la ciudad que tributan en la ciudad. Tiene una enorme dinámica esta ciudad económica y debería colaborar con un proyecto de despegue nacional que se intenta desarrollar, pero con mucho menos recursos a nivel del país que los que tenemos en Buenos Aires. Y la verdad es que todavía prima en la ciudad una lógica de administración de ciudades, una uh-huh. lógica de gerenciamiento que nos quedó de los 90, como nunca se discutió qué hay que hacer con las ciudades, siempre se discutió la deuda externa, si podía la política ponerle límites a la economía o no, se dejaron las ciudades de lado. Y la verdad es que en las ciudades hay una lógica administrativa y de gerenciamiento. Y a veces se confunde la opinión pública diciendo este es buen administrador y aquel es mal administrador. Uh-huh. El problema es de modelo de ciudad, es un modelo de ciudad productiva que actúa sobre la economía nacional, que tiende a la redistribución del ingreso, que tiende a generar empleo, o es un modelo de ciudad asistencial, que a la gente pobre la deja pobre, le da colegios más precarios y le da bolsas de comida. ¿Y hoy estaría más cerca de ese modelo asistencial, cree usted? Básicamente nosotros hemos mantenido, lo digo autocríticamente y con dolor, el modelo asistencial. Hemos uh-huh. discutido mucho en el gobierno. Mientras fuimos parte de un debate, sí. y hoy soy parte del oficialismo en la legislatura y también soy parte de ese debate, del otro lado de la Macri, que sin duda representa intereses mucho más concentrados de la economía y mucho más del privilegio. Uh-huh. Pero, insisto, una ciudad más hermosa, una ciudad con un despliegue urbanístico, una ciudad que se hermosea en el norte, depende estratégicamente de que se equilibre en el sur, si no siempre van a aparecer... siempre van a aparecer los no solamente los desequilibrios, sino siempre va a llegar finalmente el deterioro también a los barrios medios. Ariel Schifrin, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Era Ariel Schifrin, entonces, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires. Ir creciendo. Ah. Pero bueno, en este caso se está achicando bastante. Y hay un dato sí. bastante demostrativo de la situación, que 550.000 chicos de la jóvenes de la provincia de Buenos Aires que tienen entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, no uh-huh. han terminado sus estudios. En muchos casos los estudios primarios, obviamente los secundarios, y tampoco trabajan. Entonces en este segmento también tiene que buscar una salida el gobierno de la provincia de Buenos Aires en términos de escuelas de educación, de formación profesional, claro. de educación de adultos para primaria y para el nivel secundario, para uh-huh. poder incorporar estos chicos al sistema educativo formal, ¿no? Roberto, ¿hay algunos lugares de la provincia de Buenos Aires donde esta situación se manifiesta más fuertemente, o es en general en todos lados? No, cruza toda la provincia, pero se manifiesta con mayor incidencia en aquellos lugares que mayor concentración de la población claro. existe, y por ende los índices de pobreza y de indigencia. En conurbano. Son la ciudad del conurbano, el segundo cordón uh-huh. del conurbano bonaerense, y las ciudades importantes del interior de las ciudades más grandes, claro. no importantes, del interior de la provincia de Buenos Aires. Roberto, hola. Hola, sí. Sí, te hago una pregunta. Esta deserción que aparece tan marcadamente ahora con la denuncia que ustedes están haciendo, ¿viene haciéndose paulatinamente desde hace algunos años o se está dando muy fuertemente acá? Lo pregunto porque durante mucho tiempo, y cuando desde el gobierno provincial se llevó adelante la reforma educativa en la provincia de Buenos Aires, decían que una de las cosas que se evitaba con la reforma educativa era la gran deserción escolar, y parece que como política, digamos, ha fracasado, ¿no? No, seguro, porque la reforma educativa fracasó en dos sentidos. Primero, en este aspecto que decís vos, y segundo, que el fracaso escolar que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires es el fracaso de la reforma educativa. Acá hay exclusión educativa por dos razones. Primero, por la imposibilidad que tienen las familias de mandar sus chicos a la escuela, uh-huh. que es lo que estamos discutiendo. Sí. Pero la segunda cuestión es que los chicos en la escuela no reciben o no tienen las condiciones para apropiarse de los conocimientos básicos para poder después desarrollarse y defenderse en la vida. Entonces, son las dos cuestiones muy claras que se manifiesta la exclusión educativa. En primer lugar, poder llegar a conseguir que estos chicos vuelvan a la escuela, pero en segundo lugar, cambiar las condiciones de enseñanza-aprendizaje en la escuela para que la escuela vuelva a cumplir el rol que nunca tuvo que cumplir que es el rol de poder enseñar y aprender para conformar, para poder posibilitarles otro futuro a nuestros chicos y a nuestro país, por cierto, ¿no? Uh-huh. Ahora, esa reestructuración también se tiene que adecuar al momento en el que se está viviendo en la Argentina. Vos citabas el caso de 550.000 chicos que no terminaron sus estudios y tampoco trabajan, y este informe está hablando de una cantidad de más de 100.000 pibes que tampoco van a la escuela porque no tienen condiciones socioeconómicas para hacerlo. En ese sentido, ¿cómo se hace para que la escuela se adapte a la situación en la cual los pibes no tienen calzado, no tienen comida tampoco, para, como decís vos, en algún momento, para estar aptos para incorporar los conocimientos? ¿Qué se hace con eso? Bueno, se hace primero la decisión política de las autoridades de disponer de los recursos necesarios para poder solucionar esta situación. No es verdad que no haya recursos, sí. Hay recursos en la provincia de Buenos Aires, para tener un dato nada más, 140 millones de excedente de recaudación en el mes de enero. O sea, esto quiere decir que de lo que tenían previsto recaudar, de lo presupuestado del año pasado, sí, recaudaron 140 millones de pesos más. Uh-huh. Esto, donde tiene que ir concretamente a esa educación, acción social, uh-huh, a salud concretamente, para poder resolver estos problemas. Un dato para que tengan en cuenta, de no es tanto dinero que se necesitaría. En la provincia de Buenos Aires, para que todo el nivel de GB pueda contar con 25 alumnos en un curso, uh-huh, porque evidentemente no es lo mismo la enseñanza que puede, el proceso de enseñanza de aprendizaje que se puede desarrollar en un curso con 20, 25 alumnos, que en un curso de 35, 40, 45 alumnos, uh-huh, además en las condiciones que están los chicos hoy, ¿no? Claro. Pero para que existieran 25 alumnos, se necesitan una inversión de 200 millones de pesos, uh-huh, nada más, construyendo 6.000 aulas y creando 6.000 cargos docentes. Entonces, esto, que es una cifra irrisoria, lo que implica el presupuesto provincial, es el 1,5% de lo que es el presupuesto provincial, tiene que tener la decisión política el gobernador Solá de disponer los recursos necesarios para poder dar respuesta a esta situación. Esto también en el marco de que hace un mes, más o menos, no mucho más, hay una denuncia hecha en La Plata al director general de escuelas, a Mario Porto, y también a quien fuera ministro de Educación de la provincia, Bordón, por malversación de fondos, ¿no? Sí, ahí se dio, bueno, una situación. En ese momento el director general de Cultura y Educación era subsecretario de Educación, uh-huh, de la provincia, cuando era director general de Cultura y Educación, el licenciado Bordón. Pero obviamente que es el tema de la utilización de los recursos, pero no solamente eso, es el tema que faltan recursos. Faltan recursos en las áreas que lo necesitan, y esos recursos se distribuyen de otra manera. Por ejemplo, privilegiando a las grandes empresas deudoras del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera están negociando una deuda a 20 años, 15, 20 años, con una quita de intereses fenomenal, y que es plata que tuvo que estatizar la provincia de Buenos Aires para que no quebrara el Banco Provincia. Entonces, uh-huh, a esos grandes grupos económicos, cuando hablamos Parque de la Costa, claro, hablamos Joe Center, hablamos del Grupo Yoma y demás deudores, la provincia no tuvo la mejor idea que estatizar esos recursos. Y esa deuda que tenía el Banco Provincia la terminamos pagando los bonaerenses, en vez de destinar esos recursos a educación, a salud, a acción social, que realmente son las áreas que se necesitan. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, te agradecemos mucho. Isaía, María Salceda y Rodrigo Tornero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes ahí en Esquel? Bueno, en la lucha, seguimos trabajando en este momento, más que nada abocados al programa de actividades que se están haciendo para la conmemoración del año, justamente como ustedes decían, de este plebiscito que, bueno, que arrojó un tan contundente resultado que, a pesar de haber sido de ese modo, todavía nos está costando un año de estar al frente en la lucha diaria y tratando de que esto se pueda respetar. ¿Cómo fueron los resultados en ese momento del plebiscito y qué grado de participación alcanzó este plebiscito? Mira, el resultado final fue el 81%, 11.065 personas votaron por el no, uh-huh, y en ese momento, si bien no era vinculante, digamos, el alto porcentaje prácticamente lo determinaba por naturaleza, ¿no? Bueno, a pesar de eso, en ese momento se vivió un momento, fue muy muy tensionada toda la historia, porque bueno, había como muchos intereses depositados, había mucho dinero de por medio, había como una campaña muy grosa que había que enfrentar, es como un monstruo muy grande con el que estamos peleando. Jacqueline, ¿cómo se comportó el poder político durante este año en la provincia respecto al tema? Bueno, nosotros hemos salido de un gobierno radical en la provincia y ahora estamos con el gobernador Ras Neves, que es justicialista. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, a título personal te diría que no sé si es mejor la soberbia directa y la cosa más de frente que la verdad encubierta, ¿no? Porque tenemos promesas, pero no pasa nada. Tenemos, de hecho, hay como un entendimiento de que a nivel nacional la cuestión viene mucho más dura. Tenemos, bueno, esto del pacto federal minero, todos los nuevos anuncios que está dando nuestro presidente y su postura marcada claramente a favor del desarrollo de la minería en todo el país directamente. Entonces, no son buenas novedades para nosotros. Mientras tanto, ¿la empresa que está sigue trabajando? La empresa dice que no, la empresa está con su estrategia de estar cada vez más ocultos y más callados, como si no existieran, pero de hecho nosotros sabemos que siguen haciendo por lo menos acciones ante la justicia para levantar la resolución del amparo que se había presentado a través de una vecina y por el cual el juez había determinado que se suspendieran todo tipo de actividades. Y si bien en un momento parecía que lo hubieran aceptado así, porque a partir de que ellos convocaron una consultora internacional para ver si podían analizar cuál había sido el problema tan terrible que habían tenido para que les sucediera lo que les está sucediendo con esta comunidad, bueno, tuvieron como resultado de ese estudio que había habido muchas desprolijidades, que había que tener un perfil más bajo, y entonces en esta actitud comenzaron. Comenzaron para afuera, pero nosotros sabemos interiormente que hay firmes intenciones de seguir. De hecho, siguieron haciendo muchísimas perforaciones en el yacimiento para tener su propio estudio de agua, para poder confrontarlo con lo que nosotros habíamos logrado demostrar, con la gran posibilidad de que se contaminaran las cuencas de las cuales nosotros en Esquel consumimos agua diariamente. Y bueno, todo esto siguió su ruta con la autorización de la dirección de minas y con el aval de la gente del gobierno, que no desconoce que está sucediendo todo esto. Y además apelaron ante la Suprema Corte de la Nación esta historia que te cuento del amparo, para ver si lo podían revocar y poder continuar con todo su plan de trabajo. Además, este tipo de empresas, Jacqueline, más allá de la cuestión de la contaminación, que ya, digamos, no lo discutimos, está dado. Ellos tienen muchas exenciones impositivas, ¿no? Ellos tienen todo a su favor, las leyes así lo determinan. Es más, hace poco tiempo se quedó instituido ya lo de la devolución del IVA. Eso, ¿no? Ellos todo lo que han tenido que pagarlo les va a ser reintegrado, como en ningún ciudadano tenemos ese beneficio. Y estamos hablando de millones de pesos, ¿no? Claro, estamos hablando claro. De un cartón de leche que te devuelven el IVA, la inversión que haces por alguna cuestión cotidiana. Pero y además de eso, bueno, esto se ve reflejado también en que estamos más que rodeados. En la comarca ya han empezado trabajos de exploración en Gobernador Costa, que es una comunidad que queda a 190 kilómetros de acá. Todo lo que es la zona de Cholila, todo lo que se extiende para los parques nacionales. Estamos sentados sobre la pepa de oro y no es muy simple que ellos quieran aflojar. Ellos cada vez más empresas. Por otro lado, habíamos logrado en un momento que se dictara una ley a nivel provincial que se suspendían por un año los permisos de cateos y entrega de concesiones para exploración. Ese año se va a cumplir en abril y de hecho sabemos que se han otorgado nuevos permisos y que están viniendo cada vez más empresas. En algunos casos son la misma que Meridian Gold, con otro nombre. Los gerentes son las mismas personas que pasaron por acá, como en este caso que te cuento de Gobernador Costa. ¿No hay posibilidades, no existe ningún tipo de posibilidades de que la explotación de las minas se pueda llegar a hacer sin perjudicar a la población? De eso se habló, y de hecho en un momento cuando ellos, después de haber presentado su estudio de impacto ambiental y haber explicado cuál sería la modalidad que ellos utilizarían para extraer el oro, hicieron alusión a un posible método nuevo que no se había usado en ningún lugar. Ajá. Que de hecho por algo no lo han usado. Claro. En su país. Y ahora, bueno, lo que están aduciendo es que existiría la posibilidad de hacerlo de una manera más artesanal, por el método gravitacional, que no deja de tener un montón de complicaciones, porque las explosiones van a tener que existir, porque claro, si no, las piedras con el oro. La característica que tiene esta región es que tiene el oro como muy desparramado en la roca, entonces por eso es necesario hacer tantas explosiones y demoler a la partícula prácticamente talco la montaña, ¿no? Y bueno, si no es el cianuro, van a ser los miles de metales pesados que están interiormente en la roca. Claro. Y la contaminación de las cuencas de agua, que es algo muy serio, porque de hecho ya nosotros tuvimos la experiencia de un arroyo contaminado que traería serios perjuicios para la laguna, donde a veces, cuando hay escasez, sobre todo en verano, se llega a consumir agua, ¿no? Jacqueline, después de un año, ¿no?, de aquel plebiscito no vinculante, ¿existe alguna posibilidad de que la voluntad de todas las personas que viven en Esquel sea vinculante? ¿Hay alguna posibilidad legal para que algunas de las cosas que ustedes están denunciando y que quieren hacer allí puedan hacerse, o hay que esperar únicamente la decisión política, o que esta inacción en donde están ahora termine yendo para otro lado? Yo creería que legalmente no tenemos mucha alternativa.